Bueno, nosotros hemos anunciado durante la semana, ¿a qué distancia estamos del gobierno mundial? No sé cuántos de ustedes lo creen y poco me importa si ustedes creen o no. Yo solamente creo lo que la Biblia enseña y esto enseño porque voy a tener que dar cuenta no a ustedes, sino a aquel que me envió para hacerlo. Así, le guste o no, el gobierno mundial está pisándonos los talones, por decirlo así. El Señor impide que el anticristo asuma el poder mundial por una razón y está muy claramente expuesto por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3 hasta versículo 3, hasta el versículo 12. Dice él, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, sino para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todo esto, segunda a los Tesalonicenses 2, 3 al 12. Vamos a bosquejar rápidamente esto. Primero, cuidémonos del engaño. Nadie os engaña de ninguna manera. Segundo, la apostasía debe venir antes de que la iglesia sea retirada mediante el arrebatamiento y ocurre simultáneamente también la primera resurrección. Dice, nadie os engañe de ninguna manera. Es decir, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado es uno de los nombres del anticristo, hijo de perdición, la misma cosa. Eso está en el versículo 3. Luego dice, aparece el nombre del gobernante mundial, que es el hombre de pecado, tal como acabo de decir. Ahora, la filosofía del hombre de pecado, note el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Los judíos no podrán practicar el judaísmo. Los cristianos nominales no participarán del arrebatamiento, tampoco podrán continuar con sus alabanzas, sus circos por televisión, sus nuevas revelaciones y prácticas ocultistas, tendrán que someterse al supremo ocultista. La única religión permitida será la del anticristo. Nadie podrá hacer nada menos por televisión. Ellos están aprovechando al máximo porque por lo menos, por lo visto, presienten que el tiempo les es corto también. Para nosotros, como redimidos por la sangre de Cristo, es corto porque partiremos en el arrebatamiento. El que ahora impide que el anticristo asuma su poder no es porque los políticos no lo quieren o porque los religiosos no lo quieren, todos los cristianos nominales, no. El problema es que hay quien le impide y quien le impide, sin duda alguna, es el Espíritu Santo. En 2 Tesalonicenses 2, 5 y 6 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay un debido tiempo marcado por Dios para el mismo anticristo. Hay dos misterios. Es notable que antes del nacimiento de la Iglesia de Cristo, para los judíos, tal cosa como un pueblo de Dios compuesto de judíos y gentiles era un misterio. Efesios 3, 1 al 7 dice: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, aquí está el qué, cuál es ese misterio, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Efesios 3, 1 al 7. Pues bien, Satanás es buen imitador, porque su iglesia también ha sido todo un misterio. Recién en estos últimos tiempos hay muestras de su pronta aparición, ya formal. Ya existe, pero no ha sido todavía organizada, porque su pastor, el anticristo, todavía no ha venido junto con el falso profeta. Porque ya está, dice, en acción el misterio de la iniquidad. Aquí está el otro misterio, que es 2 Tesalonicenses 2:7. Y el primer misterio lo hemos visto en Efesios 3, 1 al 7. Es la iglesia de Cristo. La del anticristo es otro misterio. Ahora, la manifestación de aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, versículos 8 y parte del 9. ¿Cuán poderoso será este gobernante? Para engañar al mayor número posible, él aparecerá con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que hoy pretenden ser cristianos, incluso evangélicos, nunca recibieron a Jesucristo ni se humillaron ante Él. Lo han hecho persiguiendo otros fines, el famoso evangelio de la prosperidad material y física. Si queremos descubrir hasta dónde llegará el poder del futuro gobierno del anticristo, tenemos que tener en cuenta que Dios se encargará de derivar a cuantos tomaron en broma sus advertencias, que sean, digamos, prisioneros del engaño, 2 Tesalonicenses 2:11-12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, no podrán dejar de creerle, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les envía un poder engañoso. ¿A quiénes? A quienes toman en son de broma todo cuanto tiene que ver con la sana doctrina. Ahora, si quieres saber hasta dónde llegará el mundo bajo el dominio del anticristo, note lo que dice el profeta Isaías cuando habla del mismo Satanás en Isaías 14, 15 y 16. Dice así: Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, habla del diablo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, los que estén ya en el infierno. Te contemplarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Isaías 14, versículos 15 y 16. Los geólogos suelen explicar el porqué de los terremotos, y tienen, científicamente hablando, razón. Hay otros que nos dicen el cómo y por qué del niño y la niña y mucha lluvia y tormentas y todo esto, le dan nombres muy pintorescos a estos, estas situaciones tan, poco agradables, y en muchos lugares se están sufriendo. El otro día escuché que en Colombia, para la época, la fecha que yo escuché, el encargado de todo el asunto en el gobierno dijo, hace un año que llueve cada día. Y bien sabemos de lo que ocurre porque se nos reporta la cantidad de personas que mueren debido a derrumbes de serranías y cubriendo todo el valle con su población, a veces hay miles, etcétera. Esto las noticias nos entregan. El porqué de las sequías y en otros lugares lluvias más de la cuenta cada día. Esto es algo que nosotros tal vez no entendemos, pero desde el punto de vista bíblico tenemos que aceptar que Dios lo ve todo y algo nos está diciendo. Los psicólogos, por ejemplo, tratan de explicar por qué las cárceles están que no dan más. Nos dicen que el criminal comportamiento de tantos hombres tiene que ver con su infancia, cuando sus padres lo criaron en un nivel de baja estima, y tiene que elevar su estima, para eso están los psicólogos. Dios nos contesta que detrás de tanto dolor hay un personaje para lograr que el mayor número posible de hombres y mujeres mueran sin ser salvos. El evangelio social, el reino ya, ahora, aquí, dejar las diferencias doctrinales y unámonos para lograr que el rey venga pronto y preparémonos para su venida, está en boga hoy. Pero en Colosenses 3, 1 al 4 leemos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, no pretendan levantar el reino de Dios aquí. Ese es trabajo de nuestro Señor. Donde está Cristo, Él todavía está arriba. Sentado a la diestra de Dios, poned las miras en las cosas de arriba. O la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto está en Colosenses 3, 1 al 4. Llamativo, ¿verdad? En lo que se refiere a la Biblia, todo comienza con la creación y termina con el futuro milenio, cuando el Señor Jesucristo reinará desde Jerusalén. Pero entre estos dos hechos, nosotros tenemos una gran cantidad de detalles. Y sin embargo, debido a su naturaleza temporal, ellos solo señalan hacia la eternidad, que es, infinita. Y para lo cual nuestra vida en la tierra es solo una preparación para estar por la eternidad con Él. Pero ¿por qué estoy enfatizando esto? Bueno, porque la humanidad, y tristemente también gran parte de la Iglesia, se ha dejado engañar por el mundo y por una mentira que nos induce a dedicar nuestras energías a este planeta en vez de prepararnos directamente para el cielo. Por eso estamos aquí. Y es parte de la estrategia de Satanás, distraer, entretener, confundir y engañar a la humanidad, y así edificar su reino en este mundo. Muchos hablan ahora de no pretender el rapto de la Iglesia, tal cosa es todo mito y se acabó. Por miles de años ha engañado el enemigo a muchos que se identifican como cristianos, incluso evangélicos, a fin de que se unan en una especie de un solo equipo a su fuerza laboral, con la meta, claro, de establecer su propia religión, que es la religión satánica, la que va a imperar no solamente durante el tiempo de la gran tribulación, sino también por la eternidad para quienes irán a parar al mismo lugar que se llama lago de fuego. En su forma más simple, es una actitud de desdén hacia lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aunque esos que verdaderamente conocen y aman al Señor Jesucristo continúan luchando y son fieles a su amor por Él, hay otros quienes profesan ser cristianos, pero han caído en la teología del dominio. La teología del dominio enseña que el hombre tiene que dominar cuanto antes el reino que el hombre implantará aquí, y si quiere y cuando quiera, cuando crea que es conveniente, invitará al Señor Jesús para que gobierne. Tal enseñanza es diabólica, demoníaca, satánica. Uno de los primeros ejemplos fue el Sacro Imperio Romano, la idea de que los santos, comillas aquí, que no eran otra cosa que el papado, apoyaba a los emperadores porque ellos iban a llevar al mundo entero bajo el rebaño de un tal Cristo. Cuando esto no resultó, el papado se hizo cargo de la situación, tomó las riendas del poder absoluto y reinó en casi todo el mundo que existía en ese tiempo. Un historiador dice, por ejemplo, es el señor Messler, así se llama él, en uno de sus libros, que en noviembre de 1975 la Asamblea General de la ONU pasó una resolución declarando que el sionismo es racismo, es decir, el judaísmo es racismo, la cual fue aprobada por una votación de 72 contra 35, con una abstención de 32. Daniel Monihan, entonces embajador de Estados Unidos ante la ONU, se puso de pie y pronunció las siguientes palabras desafiantes. Dijo él: Estados Unidos se pone de pie para declarar ante la Asamblea General de la ONU y ante el mundo entero que no reconoce, ni se atendrá, ni nunca consentirá en este hecho infame, es decir, lo que la Asamblea había votado, que el sionismo es racismo. Kurt Waldheim, uno de los secretarios generales de la ONU, fue un exoficial nazi que cometió crímenes en contra de los judíos y cuyo nombre se encontraba en la lista de la Comisión de Crímenes de Guerra como un criminal. La información sobre su pasado solo se hizo pública después de la conclusión de su término como secretario general. Por lo tanto, no sorprende que Waldheim condenara a Israel por su dramático rescate de los rehenes en febrero de 1976. Asimismo, fue uno de los primeros que aprobó la resolución sionismo es racismo. Aquellos que son demasiado jóvenes para recordar todo esto, yo ya no soy tan joven y lo recuerdo muy bien cuando leí en las noticias, llegué a la radio, fue allá en California, y leía y no podía creer lo que estaba leyendo. Ocurre que en Uganda, en Entebbe, ahí los piratas ugandeses tomaron como rehenes a unos 60 pasajeros de un avión, y entre ellos, naturalmente, muchos judíos. Los judíos tomaron un avión, volaron por debajo de la capacidad de los radares para captarlo, llevaron en el avión un Mercedes negro y un hombre fuerte, grande, también negro, como era Idi Amin, ese dictador de ese país entonces, Y bajaron en la pista del aeropuerto donde estaban los rehenes, y los guardias que estaban allí, cuando ellos bajaron, sacaron el automóvil, colocaron a ese negro que fingía ser Idi Amin, y él parado allí como el gobernante de Uganda, estaba viajando en dirección a la puerta de entrada al aeropuerto. Los guardias que estaban allí le saludaron, era el presidente, comillas aquí. Y bueno, cuando ya se dieron cuenta que era un simulacro y que de ninguna manera era el mismo Idi Amin, que era su duplicado, hoy diríamos clonado, porque se parecía demasiado al presidente, comenzó el tiroteo, y al único que mataron fue al hermano del señor Netanyahu, que hoy es el primer ministro de Israel, que estaba en ese grupo, era un soldado. Todos los demás fueron rescatados. Esta era una gran noticia, pero gran parte, la mayoría de las Naciones Unidas, de los miembros de esa cueva de ladrones, las Naciones Unidas no tienen, ese es el mejor nombre que le cabe. Hay otros nombres, pero son degradantes. Cueva de ladrones. Bueno, ¿qué ocurrió? Después ya gritaban o no, ellos corretearon por la pista y volaron a Israel. Y allí festejaron el regreso de esa gente. Nadie jamás hubiera imaginado que lo harían. De acuerdo con una enciclopedia muy importante en líneas desde la refundación del Estado de Israel en 1948 hasta el 9 de enero de 2009, de las 790 resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, oiga, de las 790, 479 han sido en contra de Israel. ¿Por qué odian tanto a Israel? Bueno, dice el señor Missler en la página 211 de su libro sobre las Naciones Unidas: la creciente hipocresía de la ONU también ha sido documentada muchas veces. Por ejemplo, a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, se expidieron resoluciones anuales condenando a Sudáfrica por su política de segregación racial, mientras se ignoró por completo la masacre oficial en Burundi de 100.000 a 200.000 hutus y la brutalidad de Uganda contra los ugandeses y asiáticos. Idi Amin de Uganda deportó a cada hombre, mujer y niño descendiente de asiáticos, los que sumaron casi 200.000. Esto nunca fue condenado por las Naciones Unidas. Todo esto y mucho más es cierto para la ONU, pero no constituye el corazón del asunto para el creyente de la Biblia. Nosotros sabemos muy bien quiénes son los judíos. La ONU fue precedida por la Liga de Naciones, la cual se integró en el año 1920, siguiendo la Primera Guerra Mundial, que fue en 1918. La meta de la Liga para preservar la paz mundial mediante la cooperación internacional, pero no fue capaz de impedir una Segunda Guerra Mundial. Así preserva la paz mundial el hombre, que sin Dios busca esa paz. No hay paz para el impío, dice el profeta Isaías. De veras, no consiguieron. Solamente llegó otra Segunda Guerra Mundial, donde millones y millones fueron muertos, pero muy especialmente judíos. El nombre de las Naciones Unidas fue una idea del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial, y fue utilizado por primera vez el 1 de enero de 1942, cuando 26 naciones se comprometieron a luchar contra las potencias del Eje comandados por Alemania nazi. Había un buen argumento para tener esas Naciones Unidas. En 1944, representantes de China, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética se reunieron para preparar un proyecto detallado de lo que sería la ONU. En 1945, representantes de decenas de países celebraron reuniones en San Francisco desde el 25 de abril hasta el 26 de junio para redactar la Constitución de la ONU. Recuerden, la ONU es realmente el principio del gobierno mundial, la cual fue ratificada luego el 24 de octubre de ese año por los 51 países miembros originales de la ONU. En la actualidad cuenta con 192 miembros, o sea, 192 países. Su sede se encuentra en la ciudad de Nueva York, pero el área y los edificios son considerados territorio internacional. Tiene su propia bandera, oficina y sellos de correo. Sus seis idiomas oficiales son árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. Su sede europea se encuentra en Ginebra, Suiza. Tiene influencia. Lo que se concibió para hacerle un alto a la guerra, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, contribuir a las relaciones amistosas entre las naciones, ayudar a las personas a vivir mejor, acabar con la destrucción del medio y estimular, digamos, el respeto por los derechos y libertades de los unos y los otros, terminó por convertirse, después de todo, en una poderosa fuerza global. Así que la ONU tiene programas para tratar con cada aspecto de la vida y aquí en la Tierra, extendiéndose hasta el sistema solar. No les basta la Tierra, van al cosmos. La Organización Internacional del Trabajo cuenta, está dentro de esto, mundial. La Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Foro Monetario Internacional, la Corte Mundial, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Organización para el Desarrollo Industrial, el Fondo para la Infancia, el Programa de Desarrollo, el Programa del Medio Ambiente, el Programa Intergubernamental sobre Cambio Climático, el Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación, Comisión Global sobre Gobierno. Por último, un número, digamos, incontable de otros programas y organismos internacionales forman parte de este foro. Robert Mueller, un funcionario de la ONU que falleciera en septiembre del 2010, en la página 27 y 28 de su libro, publicado en inglés, Nuevo Génesis, dice la siguiente descripción de los programas de esta institución, lo cual nos da una idea, por lo menos, del grado hasta dónde ha progresado esta organización que se ha, digamos, enmarañado en casi cada aspecto de la vida humana. Olvídese de su privacidad o independencia. Dicen, la ONU está tratando con las relaciones entre nuestro planeta y su Sol. En 1954, 1961, 1973, 1981, la UNESCO celebró conferencias mundiales en relación con el Sol y su energía. Ahora van a mandar una carta de protesta al creador del Sol porque no anda bien. La ONU tiene control sobre el espacio exterior. En 1967 se concluyó un tratado sobre el espacio exterior, el que en 1968 fue declarado una herencia común de la humanidad. También se adoptó un tratado sobre la luna y otros cuerpos celestes. Asimismo, se determinaron las bandas de telecomunicación internacional. También la ONU reclamó control de la capa gaseosa que rodea el planeta, la atmósfera con sus componentes, la llamada troposfera, estratosfera e ionosfera. También tomó control de la Organización Internacional Civil de Aviación, que trata con la seguridad internacional, el tráfico aéreo y el orden legal para el transporte aéreo. Es decir, estamos hablando del transporte de pasajeros. La ONU está preocupada con el clima de nuestro globo. Hay que hacer algo. La culpa siempre tenemos nosotros, la ONU dice, incluyendo la recurrencia posible a la edad del hielo. Está preocupada con la biosfera. Ha tomado control de los mares y océanos, de los desiertos del mundo, de las plataformas internacionales, los ríos, las naciones subdesarrolladas, las razas, religiones, idiomas, ciudades, infantes, adolescentes, mujeres, de las personas, digamos, malnutridas, obreros, granjeros, profesionales, corporaciones y cualquier grupo concebible. En todo la ONU ha metido su nariz. Si la ONU está tratando con la persona humana, con los derechos básicos de cada uno, justicia, salud, progreso y paz, busca tener control entonces absoluto, desde el feto hasta el tiempo de la muerte. Si la ONU dice que el aborto está bien, aborten, damas, no hay problema. Está controlando el átomo por medio de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la microbiología y genética, con la Organización Mundial de la Salud y la Alimentación, con la Organización para la Agricultura y la Alimentación. No hay prácticamente lugar donde la ONU no metió su nariz. La educación, el sistema escolar y todo lo que se habla, ¿acaso eso surge en cada país y hay que hacer? Da la impresión, pero esto es dictamen de más arriba. La ONU busca establecer la paz mundial, a pesar de que la Biblia declara otra cosa. Por ejemplo, en Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová, eso es lo que vale. Todas las otras resoluciones de la ONU no tienen ningún valor. En Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Y quiénes son los miembros de la ONU? Impíos. Sus dirigentes han cambiado al príncipe de paz por un intento patético por traer la salvación a la humanidad por medio del esfuerzo humano y el poder ocultista que ya pulula de una manera muy clara en los salones de la ONU. Dice el preámbulo de la Constitución de la ONU: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, estamos determinados a salvar a las generaciones sucesivas de la desgracia de la guerra. Suena lindo, ¿no? Por su parte, Stanley Missler declara en la página 223 de su libro Las Naciones Unidas y dice: los primeros 50 años que cuando la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, fue formada en 1945, su constitución comenzaba con estas palabras: como las guerras comienzan en las mentes de los hombres, es en la mente de los hombres donde se deben construir las defensas de la paz. Dan por sentado que la paz existe. Ellos consideran la ONU como la clave para hacer realidad el gran sueño de la paz por medio de la comprensión y entendimiento. Fue así como la UNESCO determinó alcanzar la paz por medio de la educación. Y ahora resulta que los chicos en Estados Unidos, por ejemplo, salen de high school, que viene a ser la secundaria, y ni siquiera pueden leer su diploma, porque no saben leer. Sin embargo, la educación se basa en la mente de los hombres, no en la de Dios. Por eso la ONU no tiene la habilidad para corregir la raíz de todos los problemas del mundo, que es el corazón pecaminoso del hombre, quien no lo sabe entre los cristianos. En Marcos 7, 21 al 23 leemos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Esto es lo que corona a cada miembro en la ONU. Todas estas maldades, dice Jesús, de dentro salen y contaminan al hombre. Este tipo de hombres que entienden mucho o que pretenden entender mucho de hacia dónde dirigir, no solamente al mundo, sino al universo. El símbolo de la ONU es la tierra en medio de dos ramas de olivo, simbolizando la paz. En una pared, al otro lado de la calle, donde está el edificio, sede de esta organización, está la cita de Isaías 2, 4, la segunda parte del versículo 4. Esto es lo que dice: y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Por supuesto, esto va a suceder en el milenio, pero no va a ser trabajo de la ONU. La ONU va a acabar drásticamente, de un momento a otro, y estarán pululando, buscando algún escondite bajo alguna cueva en cualquier lugar, los miembros de la ONU que hoy aparecen allí hablando como grandes sabios. Latas sin contenido. En el jardín que mira hacia el río East, o sea, al este, se encuentra la estatua de un hombre golpeando su espada para convertirla en reja de arado. Ahí está, listo para trabajar. Otra escultura cerca de la entrada pública exhibe una pistola con su barril atado en un nudo, cuyo significado es no violencia. No obstante, esta organización ve la soberanía de las naciones como uno de los obstáculos de la paz mundial, o para la paz mundial. Un hombre llamado Robert Miller, ex asistente del secretario general de la ONU, dijo, según la página 67 de su libro, La vida en este planeta requiere un cierto número de obligaciones fundamentales de los estados. Uno de ellos es no poner en peligro la existencia y el planeta con armamento catastrófico en contra de la humanidad. Todo el concepto de los derechos humanos desde evolucionar con el problema de las naciones. Agregando en la página 183, el concepto de mi religión, es decir, quien dice mi religión, correcta o equivocada, y mi nación, buena o mala, debe ser abandonado para siempre en la edad planetaria. O sea, el planeta todo va a ser un solo país. ¿Qué nos dice esto? Que la ONU está muy, muy interesada en preparar el mundo para que sea el país que será gobernado por el anticristo. El objetivo de esta organización es controlar las naciones y poner en vigor sus dictados. En la página 68 de su libro Nueva Génesis, este señor Müller lamenta el hecho que en algunos países se le presta más atención a los códigos religiosos que a la recomendación de las Naciones Unidas, porque parece que esta va a ser seguramente la Biblia del futuro gobierno, no solo del planeta, sino, repito, del cosmos. Con cada día que pasa, se hace más y más evidente que la ONU jugará un papel clave en la institución del gobierno mundial cuando aparezca ese hombre de pecado. Y no está lejos para aparecer. En cualquier momento, cuando menos pensemos, allí aparecerá este cuate del cual no podrán deshacerse tan fácilmente. Hay mucho. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Grupo Bilderberg. Se escribe B-I-L-D-R-B-E-R-G, Bilderberg. O Club Bilderberg. ¿Quiénes son? Bueno, es una conferencia anual a la que solo se puede acudir mediante invitación. Si usted no tiene invitación, no vaya, no le van a dejar entrar. Está integrado por cerca de 130 individuos, la mayoría de los cuales son personas de influencia entre los círculos empresariales, académicos y políticos. El grupo se reúne una vez al año, en secreto, en complejos de 5 estrellas de Europa y América del Norte, y tiene una oficina en Leiden, en Holanda Meridional. El título Bilderberg se originó del, digamos, del sitio donde tuvo lugar su primer encuentro oficial en 1954, este grupo. El Hotel Bilderberg en Oosterbeek, cerca de Arnhem, en los Países Bajos. Ahora, el hermetismo con que han tratado siempre sus reuniones los han convertido en un grupo de poder, en la sombra, aunque son considerados por muchos expertos como los verdaderos amos del mundo, los que mueven los hilos de cualquier cosa a nivel mundial. Entre los integrantes del Club Bilderberg se encuentran banqueros, expertos de defensa, dueños de la prensa y los medios de comunicación, ministros de gobierno, primeros ministros, realeza, financieros internacionales y líderes políticos de Europa y América del Norte. Y según un artículo publicado, digamos, la composición del Club Bilderberg es muy variada. Se calcula que un tercio de sus miembros pertenecen al mundo de la política y el resto al de las finanzas, los medios de comunicación y la industria. Estas personas claves pueden ser consideradas como los que controlan en realidad los gobiernos. Ellos controlan lo que usted come, lo que usted lee, lo que usted cree, lo que usted es, lo que usted hace. Todo está controlado. Usted dirá, no lo puedo creer. Bueno, yo dejo que usted no lo crea. Algunos son líderes políticos de primer plano. Por ejemplo, George Bush, el padre, en su época. Henry Kissinger. Por la mayoría de, sin embargo, de entre ellos, son en realidad desconocidos así para el público como nosotros, ante la opinión pública general. Ahora, si tiene oportunidad de observar en la Internet el diagrama de una organización, esos que tienen conocimiento en cibernética, constatarán hasta qué punto este sistema ha sido ingeniosamente concebido y para qué. La última reunión del Club Bilderberg se llevó a cabo el 3 de junio del 2010. En Sitges, Barcelona, en España. En la reunión se contó con la participación, entre otros, de la reina Sofía y del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Igualmente, el presidente de Microsoft, Bill Gates. Las sesiones se realizaron, por supuesto, en las lujosas instalaciones del Hotel Dolce. Los objetivos del Club Bilderberg, según relata Daniel Stolin en su libro La verdadera historia del Club Bilderberg, son: 1. El establecimiento de un gobierno planetario, con un mercado único, globalizado, con un solo ejército y una unidad monetaria única, regulada por un banco mundial. 2. Una iglesia universal que canalice a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial. El resto de las religiones serán destruidas. Que la verdad es que lo que están hablando es de iglesias, no religiones. 3. Unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad nacional a través de su subversión desde el interior. Solo se permitirá que florezcan los valores universales. Es decir, si un país defiende su soberanía, como ocurre hasta ahora, esto se va a acabar. Una fuerza internacional le pondrá fin en cuestión de minutos. 4. El control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental. Este plan está descrito en el libro publicado en inglés, Era Tecnotrónica, escrito por Zbigniew Brzezinski, miembro del club. 5. En el nuevo orden mundial no habrá clase media, solo sirvientes y gobernantes. Ah, esto está lindo, ¿no? 6. Provocar crisis artificiales para mantener a la gente en un perpetuo estado de desequilibrio físico, mental y emocional. 7. Confundir y desmoralizar a la población para evitar que decidan su propio destino, hasta el extremo de que la gente tendrá demasiadas posibilidades de elección, lo que dará lugar a una gran apatía a escala masiva. Es decir, evitar toda posibilidad que usted opte por sí mismo qué quiere ser y hacia dónde va más allá de la muerte. 8. Un férreo control sobre la educación. 9. El control de la política externa e interna de las naciones. 10. Una ONU muy poderosa que se convierta finalmente en la sede de un gobierno mundial. 11. La expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por todo el hemisferio occidental, como preludio para la creación de una unión. ¿Unión de qué? Unión americana, similar a la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos, México, América Central, el Caribe y más acá, hasta Tierra del Fuego o Punta Arena, un solo país. Unión Americana se llamaría. Es claro. 12. Una Corte Mundial de Justicia con un solo sistema legal. Y último, 13. Un estado de bienestar socialista donde se recompensará a los obedientes y se exterminará a los inconformistas. ¿Qué quiere decir exterminar? Matarlos. ¿Para qué queremos a alguien que se opone? Pero hay unas cuantas cosas que conviene agregar aquí. ¿Qué impide que este plan se implante ahora? Bueno, ya leímos hoy el texto de 2 Tesalonicenses 2:6-12,

Permítame decirle algo acerca de lo que yo llamo las tres iglesias. Existen, a mi juicio, tres iglesias, y seguramente cada una reclama estar en la verdad. Primero, la iglesia romana, la cual nació en el siglo IV. Su cabeza, o quien la instituyó, fue Constantino, estaba al frente, quien era cabeza tanto del imperio de ese momento como también de la iglesia. Segundo, la iglesia apóstata de los últimos tiempos, la cual apareció casi de la noche a la mañana, es, a no dudar, la iglesia del anticristo, junto con la romana. De esta vamos a hablar, digamos, un poco más a fondo en otro momento, porque no hay tiempo ya ahora. Finalmente, la tercera, yo la llamo la iglesia de la manada pequeña, casi invisible, y es la manada pequeña. Allá en la en el Evangelio de Lucas, dice el Señor: no temáis, manada pequeña. ¿Les da miedo a ustedes? A mí no, digo, si el Señor así lo hace, yo no tengo ningún problema. Cuando oí el Evangelio, lo único que hice fue recibir inmediatamente. Dice, versículo 32 de Lucas, capítulo 12, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No debemos temer. Hay mucho, mucho de que nosotros ignoramos, porque no es posible traer todo esto al púlpito. Pero si ustedes escuchan las noticias y a veces ven las imágenes, tal vez se asustan. Pero también la iglesia apóstata, ¿qué es lo que hace? El apóstol Pablo nos advirtió de este fenómeno. Por favor, aquellos que todavía tienen fuerza para aguantarme y que no se durmieron, y si hay alguien al lado, golpéele con el codo, pues le va a hacer bien buscar Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo y pastor es la misma palabra. Para apacentar la iglesia del Señor, no dice para apacentar su pancita, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto en Hechos 20, 28, 30. Y esto él lo dijo, todos los que lo escucharon allí eran ministros de diferentes zonas. Él los convocó para despedirse. Debemos notar que este grupo pertenece a, digamos, a la iglesia de Antioquía, y ellos, de ellos ya también se dice un poco más adelante, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, y él escribe a la iglesia de Corinto en su segunda carta y les hace ver, cuídense mucho de los disfrazados. En 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquí ustedes tienen a los apóstatas. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, ¿quiénes son los apóstatas? Son los que se opusieron a la palabra de Dios y comenzaron a hacer un trabajo sucio en la iglesia. Nunca fueron regenerados, pero fueron miembros de alguna iglesia. Yo espero que acá no haya ningún González, ni Pérez, ni Jiménez, ni nada parecido que sea un apóstata, que nunca recibió a Jesucristo por Salvador, pero cumplió con todos los rituales habidos y por haber. Por ejemplo, se bautizó, obtuvo su certificado de bautismo, participa en la iglesia, canta mucho, abre la boca que hasta se pueden ver los pulmones. Y eso no está mal, cantar bien. Pero uno puede hacer todo esto y un día está con un solo fin. Está disfrazado de buen hermano, confiable. Tanto es así que en algunas iglesias el pastor dice, este tal y cual hermano, hasta lo menciona por nombre. Yo lo envío para visitar a alguien, él va. Él no tiene oíma. Él va. Él cumple. Y me gusta, y me trae el informe. Y lo que ocurre es que va y hace un trabajo sucio allí. Se disfrazó de buen hermano. Ah, sí, sí, hermano, yo estoy de acuerdo totalmente con la sana doctrina. Por eso vine acá, porque no quiero ir a esos engañadores allí, porque allí ya está todo el trabajo hecho. La apostasía no es necesaria, todo es apostasía. No vale la pena. Así que yo vengo acá porque aquí ustedes no tienen apóstatas de primera línea. Y yo lo voy a hacer. Y lo hacen. Y lo hacen muy bien para su amo. Por eso cuando Pablo escribe ahí en 2 Corintios, dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En el versículo 13 de 2 Corintios, capítulo 11. Y oiga esto todavía. Ah, y antes de ir a esto, hay otro esto, y es esto. Qué bien que sale, no mucho esto. En Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, probablemente debemos aplicarlo aquí. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estos son apóstatas, aparte de otras cosas. Ellos pecan voluntariamente, conocieron la verdad. Pero escuche esto. Pablo escribe a Timoteo, pero muy al comienzo de la iglesia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segundo Timoteo 4, 1 a 3. Ya llegó el tiempo que Pablo predijo. ¡Qué horrible! Bueno, ¿va a seguir hablando, hermano? No. ¿Por qué? Porque terminé. Oremos. Padre amado, te damos gracias por darnos la oportunidad de conocer las cosas como son. Tú nos revelas en tu palabra y nos haces ver el camino a seguir, a pesar de tanta confusión y tantos intentos por tergiversar tu palabra. No obstante, aquí estamos. No por nosotros mismos, tú nos sostienes. De no ser tú que nos salvaste y nos acompañaste y nos sigues acompañando, y no podemos pensar otra cosa sino que continuarás acompañándonos hasta el día que nos encontremos contigo en el aire, y de ahí estaremos siempre contigo, porque esto es lo que nos dice tu palabra, y para nosotros esta es la palabra que vale, no la palabra de la ONU o del futuro gobierno mundial, cuyas doctrinas ya están bien delineadas, bien aclaradas. Ayúdanos a vivir para ti. Y si hay alguien aquí que todavía no ha decidido por ti, que sepa que hay poco tiempo en que todavía podrá ser predicado el Evangelio. Porque llegará el momento cuando, aún persona a persona hablando, será peligroso. Porque no será posible hablar a alguien de Cristo como único medio de salvación, como quien es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, aun si esto se hiciera en secreto. El peligro está de ser demandado y luego encarcelado y finalmente llevado a la pena capital. Gracias te damos porque sabemos que antes de que las cosas empeoren, tú recogerás a la iglesia para castigar a aquellos que se han burlado de ti y de tu sacrificio hecho por nosotros, los pecadores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.